nuestra sociedad se acerca al fin de los combustibles. El derroche de energía es nuestro tendón de Aquiles y mitemos nuestros bosques. Haciéndolos comestibles, creamos ecosistemas que imitan los naturales, que nos aportan comida y plantas medicinales, mejoran suelo y clima. No quiere apenas cuidados, copiamos bosques locales. Mira sus siete estratos, los primeros son frutales, arbustos, hierbas, raíces. Cambiamos las silvestres por plantas más provechosas. Miramos agua y luz y tolerancia a las sombras, fertilidad de la tierra. Animales y otras cosas. Allá va, el desierto ahí viene. Échenle unas semillas para que se frene. El suelo húmedo y fértil, la floresta establecemos. Juntas toditas las plantas, los frutales van primeros, nogales o castaños. También frutales pequeños, árboles leguminosos, retamas, tojos y acacias. Muchas plantas arbustivas, anuales y hortalizas, rastreras y enredaderas. Recuerda, no fertilizas, escalona la plantación en tierras secas o pobres. Pioneras, muchas de ellas son legumbres, ahora planta los frutales. Aunque mejor que los siembres, bosque ha de madurar. Y el trabajo es bien menor. Existencia primitiva, te vuelves recolector y parte del bosque mismo. Sintiendo paz interior.